Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Este disco se llama Sketches y es el segundo trabajo de la banda Optio. Es un trío de Córdoba que se formó en el año 2000 y luego de varios cambios de integrantes llegaron al sonido actual. For me and my man. Optio está integrado por Julián Bronstein, Santiago Irasusta y Nicolás Bertea. Tanto este disco como el EP anterior de Optio están disponibles para libre descarga. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.